Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana en Frontera Radio. Hoy, jueves 26 de octubre, cuarto programa de la temporada, tenemos a Lito, Joaquín, José Luis, Miguel Soto y aquí Luis Miguel Soto, un servidor. Muy buenas noches a todos. Un jueves más estamos aquí dispuestos a ofreceros nuestro programa, que ya venimos haciendo desde cuándo, del siglo pasado, ¿no? Sí, siglo pasado. Un programa ya veterano. Bien, pues hoy, por circunstancias, ¿no? Somos poquitos en la mesa. La semana pasada no entrábamos. Había que poner una grada auxiliar aquí detrás. Ya la grada la hemos desmontado, ya no. Ya, en invierno ya viene poca gente. Total, que estamos los cuatro que más o menos siempre solemos estar, ¿verdad? Sin más, vamos a pasar a ver las efemérides de la semana o algunas noticias interesantes que hemos visto por aquí en Internet. La primera que nos llama la atención es, aquí lo tenemos, HD 34.445. ¿Esto qué es? Pues es un sistema estelar con seis planetas gigantes. Y viene destacado aquí porque, como todos sabéis, planetas extrasolares ya se van descubriendo un porrón prácticamente semanalmente, ¿verdad? Atención, dime. Pregunta, Lito. ¿Cuántos planetas extrasolares van? Bueno, pues Lito creo recordar que tenía una desde estadística. Desde que tienes tú el portátil ya no puedo acceder tan rápidamente a los conocimientos. No, pero que ni los tengo. Sí, que me refiero a que tú tenías una estadística porque trajiste una vez programas de extrasolares y tal. Sí, sí, y dice, a día de hoy son tal. Claro, pasa una semana y a día de hoy son tal. Sí. Y van subiendo. Total, este viene aquí, lo destacamos en noticias porque tiene... hay varias cosas que llaman la atención en este sistema, HD 34.445, es que tiene seis planetas gigantes, con masas comparables a de Urano y Neptuno, unas 15 masas terrestres, o de Saturno, unas 100 masas terrestres. El planeta más masivo es el planeta B, con una masa que ronda los dos tercios de Júpiter. Y es raro porque tiene seis subgigantes, pero no se ha detectado ningún tipo terrestre, ni supertierra ni tierra. ¿De acuerdo? Un sistema muy raro. Todos son supergigantes los planetas. Y después otra cosa también muy curiosa, que puede ser dar mucho juego en la futura exploración espacial que de la Luna, el día que volvamos a ir, digamos, que los datos de la sonda japonesa Kaguya han confirmado que existe una enorme caverna de 50 kilómetros en el subsuelo de la Luna, capaz de albergar protección para futuras bases lunares. La caverna, que se encuentra en el área del Marius Hill, en el lado cercano de la Luna, mide unos 100 metros de ancho y se extiende unos 50 kilómetros. Es decir, es una caverna bastante grande, tiene mucha longitud, y sabéis que uno de los problemas que tenemos siempre cuando vamos a rocas por ahí como la Luna es la radiación cósmica, etcétera, etcétera, la radiación solar, neutrino, etcétera. Entonces no tenemos atmósfera, no hay protección, entonces hay que buscar siempre una cosa bien protegida, y el subsuelo de la Luna podría ser perfectamente para establecer ahí una base o qué sé yo, ¿vale? Sí, la material del subsuelo lunar, el regolito, es hábil, es muy muy bueno para proteger de la radiación. Claro. De hecho, lo mismo se intenta hacer en Marte o aislar mediante... En Marte tenemos un problema, ¿no? Como la atmósfera es tan tenue... O hacer subsuelo, como un artículo que traduje en la revista Universo, hacer una especie de iglú con una capa o de agua o de hielo. Que es lo que absorbe, ¿no? Que también haría de colchón para la radiación cósmica y la radiación que el Marte le pasa lo mismo que la Luna. Tiene un poquito más de atmósfera, pero tampoco es para... No filtra. El mismo problema de la futura exploración de Marte lo tendría si ponemos una estación lunar. Allí, permanente, con personas, claro. Uh-huh. Pues aquí... con 50 kilómetros de túnel hay para unos pocos caben de personas allí, y lo tenemos hecho, que decir que es una que está hecho de una manera natural, vamos, que... A ver, habría que ir un buen arquitecto, habría que ver si eso aguanta. Si las paredes aguantarían meneo. Un geólogo, vamos a mandar un geólogo. Movimientos geológicos no hay, ¿no? ¿O sí? No debe. Se caracteriza por tener poquísimo, nada más que cuando hay algún impacto, que algo tiemble un poquito, pero está muerta geológicamente hace mucho tiempo la Luna. Pasar. O sea que... Muy bien, tenemos por aquí, dime... 3.691 planetas. Ah, que la vuelta. La has buscado por internet. Pues nada, pues 3.000. Verás tú si la semana que viene alguien se acuerda. Porque yo dije... Soplanes.eu. Así me gusta. Que aprendan de los... Eso da pie a la entrada, a la noticia que hace unos días ha facilitado la NASA. Digo da pie porque van a lanzar un telescopio nuevo que va a sustituir a Hubble, que lleva ya 3 décadas prácticamente dándonos alegría. Y este telescopio se llama James Webb y será el sucesor de Hubble, dice la NASA, que estaba previsto lanzar en 2018, pero se va a postergar hasta 2019 porque, por lo visto, no lo terminan. No había forma de meter en el cohete Ariane, de meter... Este bicho, ¿no? Este bicho con los paneles solares, sobre todo, para alimentarlo. Y me ha llamado la atención de que, curiosamente, una de las... digamos, primordiales trabajos que va a hacer este telescopio es los planetas extrasolares. Claro, buscar sí, tipo Tierra. Que está de moda. Tipo... Está de moda. Pero bueno, entonces pues me ha llamado también curiosamente, a todos los que estamos aquí, como no lo hemos comentado antes, que una vez lanzado, como no cabe, los ingenieros han buscado la forma de meterlo, cuando esté en el espacio va a tardar 3 semanas en desplegarse. Los paneles solares tres los semanas. Los paneles solares 3 semanas, pues lo hacen lentamente, o sea, está todo el mundo asustadito. Sí, estará, no porque sea lentamente, sino porque estará muy, muy bien muy plegadito, bien plegadito. Para que quepan el Ariane. Exactamente. Yo no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que eso viene porque ya más de un panel solar ha fallado en el despliegue sí, de alguna nave. Entonces, sí. Están aprendiendo con el tiempo y ahora se hace despacito. Sí. Exactamente. Con buena letra. Llama la atención eso de lo lanzan, que va a tardar 3 semanas en desplegar los planes. Imagino que estaba todo estudiado para que durante esas 3 semanas tenga alimentación. Porque si se queda como alguno. Pero es verdad lo que tú has dicho, Lito. Han tenido muchas veces problemas y se han quedado misiones a mitad porque se ha desplegado un panel y el otro no. Sí, el tema de la energía es crítico en muchas misiones, pero es que fastidia mucho de que el sistema. Porque yo creo que es más normal que, por ejemplo, en los rovers marcianos haya fallado la electrónica por el ambiente marciano o en Venus por las condiciones atmosféricas, que se haya ido algún circuito. Eso tiene un pase, pero que no tengas electricidad porque no se despliega un panel, eso ya... Tiene más... Delito. Por cierto, recuerdo ahora hablando de satélite... que en una de las conferencias que estuvimos viendo ahí en Honor de Jaén, venía un chico, que no recuerdo el nombre, la próxima semana lo traeré, que trabajaba para AXA, para la agencia japonesa, para la agencia japonesa. Y entonces estaba estudiando un satélite, creo que era el Kayabusa, un nombre así bastante japonés, no muy, muy japonés, y lo mandaron para estudiar Venus, concretamente, ¿vale? La atmósfera de Venus y todo Venus. Y cuando iba camino para allá, explotó un motor, se quedó sin energías por ese motor, y entonces se quedó, le funcionaba el otro, pero ya no tenía energía como para entrar en órbita y demás. Bueno, lo pusieron en órbita alrededor del Sol, y en uno de esos pasos más cercanos y tal, le dieron un empujoncito y lo consiguieron enganchar a Venus, la misión la daban por perdida y la consiguieron enganchar a Venus con un solo motor y no en la órbita que ellos pensaban, a más lejos y tal, pero está allí tomando imágenes después de la peripecia de explotar y de todo. O sea que curraron los de diseño orbital, curraron un montón y dice, bueno, hay una oportunidad tal porque está en una órbita alrededor del Sol y hay que mandarlo para Venus, tal, pum. Y en el momento ideal le hicieron el empujoncito y está allí, y está todavía tomando... Lo que yo me pregunto, ¿qué harán con el Hubble? Porque dice que el Hubble en 2021 dejará de... Ah, claro, pues lo estrellarán en el pantano de Bornos, como hicieron como hicieron con la estación Mir. Podemos decirle que nos cedan el espejo. Pues sí, el primario por lo menos. Mandamos a la agencia de transporte Miguel Soto. Yo lo único que no me quedaría del Hubble es el primario. Lo único que está miope perdido, está mal. Bueno, pero se lo mandamos a Pecker, a Madrid, para que nos lo realumine. Pero además, ¿cómo que no se quedaría? Si es gratis, nos quedamos con lo que hombre, sea. Hombre, ya le pondremos gafas. ¿No? Hombre, a ver. Cogemos carborundo y le damos un buen meneíto al primario. Seguramente bien. Tenemos a nuestro amigo David que sabrá dónde llevarlo para que no lo pongan. Sí, seguro. Bien, pues hasta aquí un poquito las noticias de la semana, iremos contando las cosas conforme vayan sucediendo semana a semana. Y ahora nos toca un poquito de autobombo, ¿no? Ahí quedarse de vez en cuando. Y nos va a contar Joaquín que estamos organizando nuestro curso de astronomía, iniciación a la astronomía, como todos los años por esta fecha. Cuéntanos, Joaquín, ¿cómo va el tema? Pues sí, estamos organizando ya la cuarta edición de nuestro curso de iniciación a la astronomía. Y como bien dice, por esta fecha, bueno, el año pasado creo que fue el 9 de noviembre y este año es el 10. Sí, sí. O sea que casi, casi clavado. Casi, casi clavadito, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el curso repetimos formato. Son tres sesiones más una sesión práctica que, bueno, este año quiero que he intentado que se haga en el mismo día de la última sesión. Ya eso ya lo veréis ustedes, los que estáis aquí. Y la primera sesión la vamos a hacer el día 10 de noviembre, la segunda sesión una semana después, 17 de noviembre, y la última sesión teórica, digamos, 24 de noviembre, y si es posible, esa noche es buena para ir a observar, pues hacer la observación, la salida de observación con la gente del curso. Básicamente, respetamos el formato. El primer día vamos a hablar de una pequeña introducción sobre movimientos de la Tierra, sistemas de coordenadas, movimiento de los objetos celestes del Sol, punto de Aries, las constelaciones zodiacales, eclipses, los objetos del sistema solar, o sea, todo lo básico y lo inicial para iniciarnos en esta actividad. La siguiente sesión, pues nos vamos a dedicar a los objetos que podemos observar en el cielo, un poquito con más profundidad, estrellas dobles, estrellas variables, constelaciones, cúmulos, nebulosas, galaxias, o sea, de lo que os gusta a los picados de la observación, o sea, los humitos. Y finalizaremos la tercera sesión pues con el manejo del instrumental. Hablaremos de los distintos instrumentos ópticos y los accesorios que necesitamos para observar, ¿vale? También planificaremos una salida y saldremos. Decir que los ponentes, el primer día es Abelino Sáez, ya todos lo conocemos. El que no lo conozca, pues que no se lo pierda cuando él dé alguna charla, porque es muy bueno y es divertidísimo y se aprende mucho con él. En la segunda sesión de Objetos Celestes este año hemos liberado aquí a don Manuel y hemos fichado a don Marco. Gran fichaje. Marco Montes de Oca, también gran fichaje, también charlas muy amenas y muy muy didácticas. Sobre todo a nivel de calle, le baja mucho, me gusta porque lo hace muy llana, que es lo que conviene en un curso de iniciación, precisamente, claro. ¿No? La tercera sesión, pues aquí el señor José Luis Espí Mira, clásico ya en este tipo de charla de instrumentación, porque siempre se la dejamos a él. O sea, algún día cambiaremos y se la daremos a don Miguel Soto. Hombre, porque si alguien sabe de instrumentación aquí es Miguel Soto. Evidentemente. Ha tenido mucho más aparatos que yo. Eso sí. He probado muchos aparatos. Ha probado mucho, es el probador oficial. Como los que tienen Fórmula 1 que hay un probador, pues sí, sí. Nosotros tenemos... Ahora estoy probando uno que es el que más me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? No me ha costado un duro. ¿O qué gratis? El de la agrupación. Ah, vale. El nuestro. Para eso está. ¿No? Para eso está, sí. para usarlo. Muy lo bien. Que no está es para tenerlo guardadito. Exactamente. Hay que sacarlo. Está muy bien ese telescopio. Sí, está bastante bien. Muy poco. Y además me he encontrado aprovechado un reductor aplanador. Ajá. ¿Le va? Ah, estupendo, pues mira, eso no lo sabíamos. Decir que colaboramos con el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo, al que desde aquí queremos darle las gracias por permitirnos usar sus instalaciones de forma totalmente desinteresada. Esperamos seguir colaborando con ellos, pues, tiempo es largo, o sea, mucho tiempo, para adelante. Y que, bueno, todo el que esté interesado, pues que mande un correo a curso@aamagallanes.es, donde a vuelta de correo pues le mandaremos toda la información sobre precio, forma de inscripción y demás, para apuntarse al curso. Los precios, evidentemente, este año hemos subido, es un dineral. Bueno, creo que ese es el pequeño problema que tenemos, ¿no? De que vale tan caro que la gente no se apunta. O sea, si eres socio de la agrupación, es gratis. Si eres menor de 12 años que vengas acompañado de un adulto, es gratis. Los alumnos salesianos y socios de agrupaciones pertenecientes a RADA pagan 15 euros. Los estudiantes en general pagan 20 euros. Y el público en general, o sea, si no estás en ninguno de esos grupos, que ya es difícil, paga 30 euros. Bueno, carísimo. Así que, bueno, esperemos que hagáis un esfuerzo y que nos acompañéis y disfrutéis de esta iniciación a esta afición tan gratificante. Muy bien, pues nada, ahí queda dicho. Nuestro curso anual, por cierto, don Joaquín y don Manuel, ¿tenemos pensado uno de avanzado para primeros de año, alguna cosa? ¿Puedes adelantarnos alguna cosita? Sí, hombre, bueno, adelantar que estoy en ello. Uh-huh. Y que habrá un curso avanzado de astronomía, lo que todavía no hemos hablado nuestra junta directiva incluirá nuestro socio, la fecha. ¿Incluirá fotografía? No me atrevo. Pero para la fotografía estamos pensando en otro ponente. Pero hay gente que sí. Sí, hombre. Hay gente que sí. O sea, la idea es una cosa ahora. Teórica y una cosa fotográfica, pues, ¿no? A ver, la idea sí. Es curso de iniciación para todo el mundo, curso de nivel avanzado para el que haya visto este curso y ya tenga ciertos conocimientos, y a ser posible también nos gustaría un curso de fotografía que le estamos esperando. Sí, sí, por supuesto. Esperando. Yo siempre sabe, yo sé que recojo el guante. A ver si podemos juntar un buen equipito de personas que se dediquen a la fotografía. Que lo tenemos. Pero ampliarlo, me refiero a ampliarlo. Y a partir de ahí, a ver si podemos traer a alguien que nos avance un poquito más. Uh-huh. O sea, que nos cuente. Además, gente que tú sabes que están perfectamente deseando de dar curso de este tipo. Muy bien. Ajá. Pues nada, lo siguiente que tenemos para hoy, cuando dámonos la bienvenida a don Luis, que acaba de llegar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bien. Adelante. Pues muy bien, tenemos que la semana que viene, ¿vale? Del viernes 3 al domingo. ¿Viernes 3? Al domingo 5. Ah, sí, No, del viernes al domingo 26 de noviembre, que son varias semanas, en la Casa de los Toruños del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños, tenemos la Semana de la Ciencia, y esta se llama la Carrera Espacial. ¿Vale? Tenemos la exposición de la Tierra al Universo, de la Fundación Descubre, que va a estar durante todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Empezará, como he dicho, el día 3 de noviembre a las 7, en la inauguración, con el maestro de ceremonia, va a ser nuestro querido amigo Juan Antonio Fernández Ruiz Enestrosa, ¿vale? Y va a estar amenizado por un grupo de musical, y después ya tenemos a las 8 la doctora Elisa González Ferreiro, que es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablar, atención, don señor Marcos, señor Abelino, Tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 50 aniversario del Tratado del Espacio. Yo recuerdo que aquí este tratado ultraterrestre lo ha traído Marcos alguna vez y ha hablado de él, ¿vale? Después, el mismo viernes a las 9, tenemos a Gabriel González de la Torre, que es de la Universidad de Cádiz, y es psicólogo en la Facultad de Ciencias de Educación, y habla de psicología espacial, mente y espacio. Son conferencias un poquito fuera de lo habitual, porque una de derecho, otra de psicología, pero tienen que ver con el espacio, ¿verdad? Uh-huh. Está bastante bien, bastante original. Esa sería la última del día, y pasamos al sábado, 4 de noviembre a las 8, donde Elisa González Ferreiro, ¿vale? Que es exactamente la misma de antes, ¿no? Sí. Pues nos viene a dar una conferencia sobre antecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al régimen jurídico del Observatorio Telescopio Lunar. ¿Vale? A ver a quién pertenece aquello, a dónde planta uno la bandera, esto es mío. En fin. A las 8, Manuel Catalán, doctor en física, va a hablarnos sobre investigación de nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino. ¿Vale? Este trabaja en los mapas y tal, en el ROA. ¿Okay? A las 9, Javier Ventura, Traveset Bosch, que es doctor en ingeniería de telecomunicaciones, las grandes misiones de la ESA, proyecto Galileo. Muy bien, y después tenemos a las 7 el sábado, tenemos la anécdota, José Manuel Grandela Durán, que es del INTA, NASA INTA, que trabaja en Robledo de Chavela, en Madrid, es ingeniero coordinador de naves espaciales de la NASA, anecdotario de la conquista de la Luna. El sábado 11, a las 9, Ángel Gómez Roldán, que es el director de la revista Astronomía, que lo estuvimos saludando en Hornos hace poquito, sí, ¿vale? Por retos de futuro de la exploración espacial, nos va a ofrecer, ¿ok? Por eso es el fin de semana fuerte de las conferencias, pero después hay talleres de astronomía, hay talleres de senderismo por los Toruños, con visitas por ahí al Parque Natural, con una bióloga que te explica todo aquello. Hay un planetario que se llama Viaje a Io, que es con el proyecto Ciudad de las Estrellas, que los sábados 4, 11 y 18 de noviembre, domingos 5, 12 y 19 de noviembre, de 12 a 2, que estará ahí instalado, ¿vale? Pues este interesante programa, en el que, como siempre, estamos invitados, como Magallanes, y al cual acudiremos, supongo que, si no a todas, a casi toda la jornada, ¿verdad? Muy, muy interesante. Muy bien, pues después de esto, pasamos ya directamente a lo que son los temas que nos ocupan las secciones de hoy, que son las secciones de hoy, que son la primera, que la voy a empezar yo, ¿vale? Que ya lo adelantaba la semana pasada, que era ¿qué saber de física? ¿Vale? Y entonces, ¿en qué saber de física? Voy a coger un libro de cuarto de la ESO, es decir, cuando uno acaba la secundaria obligatoria, esto deberíamos de saber todo el mundo, menos algunos pocos que en cuarto no cogen física y química, que cogen otro itinerario, pero que son los menos, los más, pues es una optativa que casi todo el mundo coge, ¿vale? Y entonces es una física básica, es física y química, ¿no? Al final del libro viene química, al principio física. Y que nos habla de las leyes y de las cosas fundamentales que uno debemos saber con las matemáticas justitas, y yo creo que todo el mundo pues debiéramos conocer estas leyes, ¿vale? Bien, pues sin más empezamos por el principio. En el principio de un libro de física siempre vienen una cosa que se llama, que a los niños les encanta, dicen herramientas matemáticas. Dice, a ver, ¿qué matemáticas te van a hacer falta para tú poder comprender perfectamente este libro? ¿Vale? Y entonces vemos que realmente cuando le echas un vistazo a las cuatro cositas que hay, te das cuenta de que no son grandes matemáticas, que cualquiera las puede estudiar, ¿vale? En cuanto a ecuaciones, tenemos ecuaciones de primer grado, ¿vale? Viene algún ejemplo para que te hagas una idea. 2x más 3 igual a 5, ¿vale? Despejar x, eso no, ¿vale? Y de segundo grado, que hay algunas, muy pocas, pero algunas hay, ¿vale? Lo de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Esas son las ecuaciones más complicadas que vamos a ver, ¿ok? Después te hay que saber un poquito de trigonometría. Aquí tengo yo un problema, hoy tenemos algunos un problema, porque la trigonometría, lo poquito que hace falta de seno, coseno y tangente, que es muy poco a este nivel, se da a lo largo de cuarto. ¿Vale? Entonces, cuando tú lo das, si el de matemáticas aún no lo ha dado, pues lo tienes que de alguna manera capear un poquito el temporal y saltártelo o lo que sea. Si ya lo ha dado, pues te agarras a él y a ello y lo das más exhaustivamente, ¿no? Entonces, cuarto de la ESO. De la ESO. Es cuando dan trigonometría. Sí. ¿Y eso el libro es de primero? No, este libro es de cuarto de la ESO. Ah, vale, perdón. Que se da a la vez en matemáticas. Vale, que al mismo tiempo que yo, por ejemplo, si yo me hace falta los ángulos en el tema 3, porque ya tengo un ángulo, un plano inclinado, lo que sea, que hay que meter ángulo, y en trigonometría, en el libro de matemáticas que lleve mi compañero, eso está en el tema 8, pues no, aún no lo han dado. Por eso le digo yo la dificultad que puedo tener. Yo le pregunto, ¿cuándo das esto? Pues tanto, pues no me va a dar tiempo, sí me va a dar tiempo. Ya lo programo según lo tenga que dar yo, o si lo ha dado ya él, pues mejor, ¿no? Después, lo siguiente, aparte de la trigonometría básica, seno, coseno, tangente y poco más, magnitud de escalares y vectoriales. Las escalares son todas las que conocemos habitualmente, y las vectoriales son vectorcitos que se representan por una flecha, tienen, no solamente se representan con un número, tienen módulo, dirección y sentido, ¿vale? Y no se suman igual que los demás, hay que suma de vectores y resta de vectores, hay que hacer flechitas y la regla del paralelogramo y cosas de ese tipo, ¿vale? Pero tampoco mayor dificultad, dibujar las flechitas y las sumas fácilmente, ¿vale? Cuando son perpendiculares, teorema de Pitágoras, cuando no, pues hay que coger algo de trigonometría. Bien, aparte de los vectores, componentes de un vector, descomposición de un vector, ¿vale? Y con eso, y las matemáticas básicas, que son las cuatro reglas, potencias de 10, que toda la notación científica va en potencias de 10, cambios de unidades, ¿vale? Saber cambiar, igual saber cambiar de kilómetros a metros, que de kilómetros por hora a metros por segundo, que son, hay que hacer un doble cambio, y poco más. Con esas matemáticas tenemos de sobra para todo este libro, así que no, nadie se puede asustar con las matemáticas para nivel de cuarto de la ESO. Después, como introducción, viene un tema que no tiene numerado, pero yo siempre lo suelo dar, me parece muy interesante. El tema 1, os adelanto, se llama el estudio del movimiento. Ya empieza cinemática, ¿vale? Estudiamos el movimiento ya. Pero viene un temita que yo siempre doy, aunque no lo examine, aunque les haga hacer un trabajo o lo que sea, que se llama la medida y el método científico. Parece importante que si vas a dar física, que sepan lo que es el método científico y cómo trabajan los científicos, ¿verdad? Que es la ciencia, ¿vale? Y entonces hacemos una introducción con el método científico. El método científico, ¿vale?, es un método fiable y contrastable, válido, para que es con lo que trabajan los científicos. Y se basa, no tiene unas normas fijas, pero se basa en cuatro cosas, que son la observación, la emisión de hipótesis, la experimentación y análisis de resultados, ¿vale? Si tiene esos cuatro pasos, podemos decir que estamos trabajando con el método científico. La madre de todo el cordero de toda la ciencia es la observación. Los científicos han sido siempre, históricamente, y yo me considero también, gente curiosa. Gente curiosa que se fija en las cosas. Y Galileo, recuerdo a Galileo cuando iba a misa, porque era fraile, ¿vale? Veía el Botafumeiro aquello de eso de Milán y decía, bueno, y esto oscila, ¿por qué? ¿Porque es más largo la cuerda? ¿Porque ponemos más incienso? ¿Porque? Entonces estaba todo el mundo ahí en misa rezando y él pensaba, tenía curiosidad por saber aquello cómo oscilaba y cómo tal. ¿Y qué pasó? Pues que llegó a descubrir el periodo de los péndulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como otras muchas cosas. La observación, ¿vale? Ser buen observador. Después una vez que has observado un fenómeno de la naturaleza, tienes que emitir una hipótesis. Y en las hipótesis, pues tienen que tener unas propiedades, tienen que referirse a una situación real, ha de formularse de forma precisa y debe referirse a variables que tú puedas medir con tus aparatos, ¿vale? Si cumple eso, la hipótesis es buena. Otra cosa es que no la demuestre. Sí, que salga errónea. Que salga, pues eso, o sea, la hipótesis se hace ensayando, pero primero ensayas, la hipótesis la tiene que construir. Claro, la hipótesis tiene que decir, yo creo que el periodo del péndulo depende de la masa que cuelgues. ¿Vale? ¿Eso es una hipótesis buena? Pues sí, te pones a poner distintas masas, lo mides y como te sale siempre igual, dices, no, pues era incorrecta, no depende de la masa que cuelgue. Pues mira, yo creo que va a depender de la longitud del hilo. Pues entonces haces lo mismo con las mismas masas, pero con distintas longitudes y te sale diferente. Y llegas a la conclusión de que efectivamente depende. Entonces, realizas una hipótesis. Y la parte después ya que más creativa, la parte más creativa es la experimentación. Te tienes que inventar un experimento para llevar a cabo esa hipótesis que tú has lanzado. ¿Eh? Y si a través de múltiples experimentos, esa hipótesis se demuestra, no consigues ningún fallo, esa hipótesis se convierte en ley científica. Y de ahí, pues, a teoría y a demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es una teoría, qué es una ley? Pues una hipótesis confirmada por múltiples experimentos, ¿vale? La última parte, ya una vez que tenemos el experimento hecho, es el análisis de resultados. Y ahí entran las tablas, las gráficas, si sale parábola, si sale hipérbola, si depende de si son directamente proporcionales a las variables, inversamente proporcionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de ahí, pues, ya obtenemos ya lo que es una ley científica. La ley se junta en teoría. La teoría es un conjunto de varias leyes y los modelos. Leyes, teoría y modelos. Modelo es nada más que un invento mental que hacemos los físicos para dar explicación a algo que no puedes verlo realmente. Por ejemplo, el modelo atómico. El modelo atómico es un modelo que imaginamos unas bolitas dando vueltas ahí alrededor de un núcleo con unas órbitas, no sé qué. Eso es un modelo, no, realmente no pasa así, como si fuera un planeta y el Sol, ¿no? Pero es nuestro modelo, el modelo de los gases. Es como simplificar la realidad, que suele ser bastante más complicada de atacar, por lo menos en primer fase, uh-huh. y simplificarla en varias hipótesis o varios principios, 3, 4, 5, que sean fácilmente asimilables y que te lleguen a conclusiones que concuerden con la realidad. Eso, claro. Los modelos son simplificaciones, pero todo lo aproximada que se pueda al hecho científico. Al hecho, ¿no? Por supuesto, ¿vale? Entonces, inventamos modelos. Tenemos, por ejemplo, el modelo cinético de los gases. Tenemos el modelo atómico desde el primero de Dalton, después de Rutherford, después de Bohr, etcétera. Vamos haciendo modelos cada vez más sofisticados, ¿vale? Para intentar explicar eso que ocurre a nivel tan pequeño, tan subatómico, que no lo podemos nunca llegar a ver, y por eso inventamos los modelos. A partir de aquí, pues el trabajo del científico, en la parte final de esta pequeña introducción que os estoy contando, viene lo que es la medida. ¿De qué se dedica un científico, y un físico, un químico, lo que sea? A medir. Sobre todo, su trabajo fundamental es medir. Cuanto mejores sean las medidas que realiza de un experimento, mejores conclusiones va a tener, menos error, etcétera, etcétera. Y para medir, pues inventamos aparatos. Inventamos aparatos que no, porque la vista y los sentidos nos suelen engañar. La temperatura, tú metes la mano en un líquido y a ti te puede parecer caliente, a mí frío y tal. Por eso hemos inventado aparatos, ¿vale? ¿Y qué es lo que miden los aparatos? Pues los aparatos miden magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Todo aquello que se pueda medir. Todo aquello que se pueda medir es una magnitud, ¿vale? Bien, y para esto, pues hemos diseñado pues un montón de magnitudes, hay todas las que quieras, todo lo que se puede medir, fíjate si habrá, son magnitudes, ¿no? Pero hay 7 que ya se han puesto de acuerdo los científicos, que son las fundamentales, las magnitudes fundamentales y sus unidades en el sistema internacional, y de estas 7 parten todas las demás. Estas son fundamentales, no parten de ninguna otra, son originales. Y esas son la longitud, cuya unidad es el metro, la masa, cuya unidad es el kilogramo, el tiempo, cuya unidad es el segundo. El segundo es una unidad pequeña, pero es nuestra unidad de medida internacional, ¿vale? Es la temperatura, que lo medimos en Kelvin, la intensidad de corriente, que la medimos en amperio, la intensidad luminosa, que la medimos en candelas, y la cantidad de sustancia, que la medimos en mol. Esas 7 son fundamentales. Si tú me dices voltio, si tú me dices ohmio, si tú me dices velocidad, si tú me dices volumen, es una combinación de alguna de estas, multiplicándolas, dividiéndolas, etcétera, etcétera. Son las magnitudes derivadas, ¿vale? Bien, pues estas son las fundamentales. ¿Qué más viene por aquí? Pues la notación científica. Eso es muy corriente, que al principio de cualquier tema le des un repaso a la nota científica, porque como siempre hablamos de números muy grandes y números muy pequeños, estamos hablando de carga del electrón, pues estamos hablando de 10 elevado a menos 19, estamos hablando de la constante de gravitación, estamos hablando por 10 elevado a menos 11, o cuando es la masa de la Tierra, lo que sea, 10 elevado a 30, etcétera, etcétera. Como manejamos un número muy grande, muy pequeño, usamos la notación científica, que nos acorta un poquito, ponemos 3 por 10 elevado a 8 y te estás cargando ahí 8 ceros en una cosa más cortita, ¿vale? Bien. Y ya para terminar, y antes de empezar la primera parte del estudio del movimiento, pues nos vienen los instrumentos de medida. Nos viene a decir que todo el mundo que mide comete un error. Siempre se comete un error. Los errores pueden ser del propio aparato, ¿vale? Porque el aparato, si es bueno o es malo o es regular, y accidentales, que es el que mide, pues que lo ha hecho mal o que no ha mirado bien o lo que sea, ¿vale? Todo eso, ¿cómo se minimiza? Pues haciendo lo que llamamos la estadística de errores. ¿Qué hacemos? Pues medimos la misma cosa 10 veces y hacemos una media, calculamos el error absoluto, el error relativo, sabiendo cuál es la precisión del aparato, que es la última decimal que tiene el aparato, esa es su precisión, ¿vale? Si yo tengo un metro de esos que medimos las mesas, que lo que mide es milímetro, pues la precisión es el milímetro. Pero si tengo un calibre que mide 0,05, pues me tengo dos décimas de ahí de milímetro para medir, ¿vale? Bien, precisión y los instrumentos de medida, precisión y sensibilidad del instrumento de medida. Y con eso ya pues termina la primera introducción, ¿vale? Las matemáticas y el método científico, y empezamos con el tema 1. Se llama estudio del movimiento. Lo vamos a introducir nada más, porque es larguito y quiero también darle a Lito, que tiene su sección aquí. El tema 1, que es el estudio del movimiento, se trata de estudiar los movimientos sin fijarnos en las causas que los producen, ¿vale? ¿Qué es lo que causa un movimiento? Una fuerza. Si algo se mueve o deja de moverse es porque hay una fuerza que se ha aplicado. Y eso es el estudio de un tema más adelante que se llama la dinámica. Entonces, cuando estudiamos el movimiento solamente estudiando la posición, velocidad, sin pararnos a pensar qué lo ha producido. Esto es lo que parte de la física que se llama cinemática, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es unas definiciones, pues qué es posición, qué es desplazamiento, qué es aceleración, qué es velocidad, tal, y unas ecuaciones de movimiento, cuando es rectilíneo, cuando es curvilíneo, cuando es acelerado, cuando no es acelerado, y para poder calcular la posición, las distancias y los movimientos de cualquier cosa que se mueva con estas premisas, ¿vale? Eso es lo que damos en el tema 1. Bien, importante siempre a la hora de estudiar el movimiento es un sistema de referencia. Esto les cuesta un poquito siempre de entender y a cualquiera, pero yo creo que no es tampoco demasiado complicado. Si tú quieres estudiar una cosa que se mueve, tienes que saber siempre que se mueve respecto de qué. Respecto de qué, ¿vale? Si tú estás en un autobús sentado a mi lado y los dos estamos conversando tranquilamente sentados, ¿vale? ¿Tú estás moviéndote respecto de mí? No. Pero respecto del que está en la parada del autobús, sí. Entonces ahí aparecen los sistemas de referencia. ¿Te mueves respecto de quién? ¿Con qué velocidad respecto de qué? ¿Del suelo? ¿Del autobús? ¿Vale? Y aparecen los primeros sistemas de coordenada. Un sistema de coordenada es tu sistema de referencia, desde el cual tú mides todo tu movimiento. ¿Ok? Bien, pues una vez que sabemos que nos hace falta siempre un sistema de referencia para estudiar el movimiento, empezamos con la primera definición, que es la posición de un cuerpo. Nada del otro mundo. La posición que ocupa en un eje de coordenadas tiene su coordenada X, su coordenada Y. Es un puntito en el espacio del cual lo llamamos posición de ese elemento. Si la posición de ese elemento varía con el tiempo, aparece una trayectoria. Sigue una trayectoria, ¿vale? Y como se mueve al pasar el tiempo, aparece una velocidad, ¿vale? Se mueve con cierta velocidad y aparece una trayectoria. Bien, aparece otro concepto también muy importante en física de cinemática, que es el desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia que hay entre la posición de inicial y la final. De manera que, si la inicial y la final es la misma, porque ha dado una vuelta completa, el desplazamiento es cero. ¿Tiene trayectoria? Sí. ¿Se ha movido? Sí. ¿Tiene velocidad? Sí. ¿Se ha desplazado? No. Está en el mismo sitio que partió. Por ejemplo, un tío vivo, cada vez que da una vuelta, el desplazamiento es cero, ¿vale? Y según la trayectoria, ¿vale? Y según la velocidad, ya pasamos a estudiar dos tipos de movimientos. Según la trayectoria, estudiamos los rectilíneos y los curvilíneos. En este primer tema solamente estudiamos rectilíneos, ¿vale? Los que dan vueltecitas ya los estudiamos en un tema más adelante. Y según la velocidad, puede haber dos tipos. Los que la velocidad todo el rato es constante, o los que la velocidad cambia con el tiempo. Y entonces hablamos de movimientos acelerados o movimientos de frenada o retardado, ¿vale? Rectilíneo, pues el rectilíneo, la velocidad, y vamos fácil, rectilíneo y velocidad constante, lo que llamamos toda la vida en física MRU, movimiento rectilíneo y uniforme, un MRU, ¿ok? ¿Cómo se calcula la velocidad de un MRU? Pues espacio partido por tiempo, no tiene mayor dificultad, ¿vale? Divide el espacio que ha recorrido entre el tiempo que ha tardado, unidades correctas, metros por segundo normalmente, y te sale la velocidad con la que va ese móvil. Como no cambia a lo largo de toda la trayectoria y porque además es recta, pues puedes calcular dónde está al cabo del tiempo que tú quieras, ¿vale? Sabiendo la velocidad que lleva. no se complica todavía mucho. Tienes que saber también que la velocidad es un vector, tiene sentido, dirección, punto de aplicación, ¿vale? No es lo mismo ir Cádiz-Jerez que Jerez-Cádiz. En la misma dirección, pero una es sentido contrario a la otra, ¿vale? Hay que saber hacia dónde vamos. Y después, ya para terminar por hoy, antes de meternos en otras cosas ya más profundas, lo último que nos queda para describir un movimiento es la aceleración, ¿vale? La aceleración, que es cómo cambia la velocidad con el tiempo. ¿Cómo se calcula? Por dividiendo la velocidad entre el tiempo que ha transcurrido en cambiar esa velocidad. Si yo tengo un coche que va a 50 kilómetros por hora y al cabo de un minuto va a 100 kilómetros por hora, pues ha pasado de 50 a 100 en un minuto, lo pongo todo en unidades correctas y sale qué aceleración ha llevado ese motor para pasar a un coche desde 50 hasta 100. ¿Vale? Una vez que tengo la aceleración, ya la posición es un poco más complicada, porque al aparecer aceleraciones aparece un tiempo al cuadrado y me sale ahí una ecuación de segundo grado para hallar la posición de cualquier elemento, ¿vale? Hay que saber que la aceleración no solamente es única, hay varias. Hay aceleración instantánea, la que tiene en el mismo instante, aceleración media, la que tiene a lo largo de una trayectoria media, y también existe otra que es la aceleración normal, que es la que hace girar a las cosas, pero eso es del siguiente tema, ¿vale? Pues ya sabiendo posición, sistema de referencia, posición, trayectoria, velocidad, aceleración y desplazamiento, pues podemos describir movimientos rectilíneos cualquiera de ellos, ¿vale? Y ya para el próximo día entraremos en alguno de ellos en particular, con la ida libre y demás, ¿vale? Pues hasta aquí la introducción a la física, que sabe de física un chico de cuarto de ESO o chica, y entramos directamente a la sección del hito, que era nuestros queridos sensores que hay detrás del telescopio. Adelante. Un segundito nada más. Sí. Fe de rata. Bien. Galileo no era monje. No, era cura. No. Era fraile. No, no. ¿Cómo que no? No, no. Galileo, la familia quería que fuera médico y él se dedicó a la matemática. Pero que fuera fraile. Sí, sí, sí. Era religioso. Si no hubiera sido religioso, lo hubieran pelado vivo en la hoguera. Estoy casi convencido. Era fraile, era cura. Ya tenemos tarea. Cura, no sé si cura, pero fraile sí. Creo, vamos, nos podemos equivocar cualquiera, pero yo creo que esto que Joaquín, que tenía muchos enlaces con el clero y con la iglesia, sí, pero que él era... ¿Fraile? Clero, yo creo fraile, que no, ¿eh? No. Vamos, pero bueno, lo dejaremos de tarea. Lo buscaremos. Me ha encantado escuchar una clase de física de cuarto de ESO en vez de darla. ¿Verdad? ¿Eh? Es mucho más. Tú has dado mucho más que yo, pero vamos, a mí yo me he sentido raro escuchándolo y no explicándolo. Sí, sí. Bueno, ahora voy con lo mío, que es un poquito más, digamos, más profundo, pero vamos, tampoco nos podemos. Yo quiero darlo en plan sencillo. Algunos detectores, que es mi sección, sensores o detectores que se ponen en astronomía, en los telescopios, sobre todo, bueno, tanto aficionados como profesionales. Algunos, pues, me costará un poquito más por los principios que se utilizan y por la electrónica, por lo que sea, explicarlo, y otros será un poquito más fácil. Pero bueno, quería empezar por lo menos los que la gente común está más familiarizado, que es con la fotografía, ¿vale? Como quiero ir al grano de lo que se está utilizando ahora, daré una introducción muy rápida histórica y nos metemos con los sensores que se utilizan, que son los CCD. Explicaré ahora todo el tema. Históricamente, se ha de decir que la fotografía, uno de los principales impulsores del desarrollo de la fotografía, ha sido la astronomía, porque siempre se ha querido, al principio, de manera, digamos, bien estética, ver o que quede plasmado y no a la interpretación subjetiva del observador cómo se veía un objeto y entonces pues la astronomía fue una de ha sido una de las impulsoras sobre todo del cambio de la fotografía clásica o analógica a la digital. Para la analógica os encajo rápidamente, estamos la analógica llega hasta el año 69, en el que los grandes telescopios, que ya había de bastante magnitud, tenían que utilizar placas fotográficas, placas que tenían una película, un compuesto químico sensible, que cuando le incidía la luz, pues cambiaba esa tonalidad o esa química reaccionaba y dejaba plasmado una imagen. Eso eran las placas fotográficas que empezaron pues desde principios del siglo XIX con los daguerrotipos y al final pues yo creo que una de las últimos telescopios que utilizaron placas fotográficas fue los del Monte Palomar. Pero ya a partir del el del Monte Palomar tenía ya telescopio de 6 metros, o sea que ya estamos hablando de instrumentos con mucha apertura y todavía con sensores bastante deficientes para, hombre, eran fantásticos en su época, pero deficientes para lo que podemos tener hoy, ¿no? Y el tema de la astronomía y la fotografía se hermanaron porque se conocía que lo único que sabemos de un objeto es la luz que nos llega. Entonces, para empezamos a la batalla de conseguir luz de objetos cada vez más distantes y el problema que teníamos es que cada vez nos llega menos luz. Dos ataques que al principio eran separados, pero después se confluyeron trabajando, digamos, a la par. El primero, ¿cómo conseguimos más luz de objetos distantes? Haciendo instrumentos ópticos que captaran más luz. Telescopios muy grandes, cada vez más grandes. Y seguimos en la batalla de conseguir diámetros más grandes, espejos más grandes, para captar más luz de objetos que nos dan, que nos llegan muy poca. Esa es una vertiente. Y la otra, aprovechar la luz que nos pueda llegar por el instrumento que tengamos, pero aprovechar al máximo la eficiencia, o sea, que esos fotones de luz que nos lleguen impresionen lo más eficientemente algo que tengamos, el sensor. Y ahí es donde entró la revolución de la fotografía digital. Porque una vez entrado la fotografía digital, se vio que comparada con las placas y las emulsiones fotográficas antiguas, la sensibilidad que tiene ahora una CCD es tremendamente. Tengo aquí, por ejemplo, que una placa fotográfica de las últimas aprovechaba un 2% de los fotones que le llegaba. Y una CCD actual supera el 75% de los fotones que le llegan para darnos señal. ¿Cómo empezó la CCD? Pues la CCD se inventó en los laboratorios AT&T de Bell en el año 1969 por William Boyle y George E. Smith, que evidentemente un descubrimiento como este se merece el premio Nobel, que lo consiguieron. Premio Nobel bastante tarde, porque os he dicho que lo descubrieron la CCD en el 69. ¿Y el premio Nobel fue? Y el premio Nobel fue en el 2009. Bueno, porque ya, claro, más vale tarde que nunca, pero bueno. Porque cuando ya han visto toda la repercusión que ha tenido ese descubrimiento, que hay CCD por todos lados, pues entonces han dicho, bueno, ya es el momento de dárselo a esta gente, ¿no? Yo creo que sí, bueno, más vale tarde que nunca, pero se lo dieron. ¿Cómo funciona una CCD? Bueno, una CCD es un conjunto, en matemáticas se llama una matriz, que es como tenemos un tablero de ajedrez dividido en cuadritos y cada cuadrito le llamamos píxel. Y en cada píxel lo que hay es un fotodiodo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un fotodiodo? Pues eso, gracias a Albert Einstein, que descubrió el efecto fotoeléctrico, que también le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, curiosamente no por la teoría ni la general ni la especial de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Uh-huh. El efecto fotoeléctrico lo que hace es, el fotodiodo funciona que cuando un fotón de luz le llega a ese fotodiodo, se carga, transforma el fotón en carga eléctrica. Entonces tenemos una matriz que, como digo, parecido a lo que es un tablero de ajedrez con cuadritos. Cada cuadrito tiene un fotodiodo y en cada cuadrito se almacena una carga. Ahora entre las dos variantes de CCD que existen. Y ahora hablaré de la batalla al principio y cómo está la cosa. Para convertir esa carga eléctrica en señal digital hace falta dos procesos. El primero es que la carga eléctrica se transforme en voltaje. Y el voltaje, después, con un amplificador, un conversor analógico digital, pase la señal a 0 y 1, a señal digital. Si ponemos primero, digamos, la matriz nada más que está llena de fotodiodos, de esos que transforman la luz en carga, y fuera tenemos un aparato que lee una línea completa de ese tablero de ajedrez y transforma la carga en voltaje y el voltaje después lo transforma en señal digital, tenemos la CCD normal y corriente. Si metemos en cada cuadrito que llamamos píxel, metemos el conversor de carga a voltaje y ya sale carga de voltaje y se lee por fuera en el conversor analógico digital, lee voltaje, tenemos otra, digamos, técnica, otro aparato distinto que, bueno, funcionan parecidos, pero es uno es el CCD normal, como he dicho antes, y este que tiene cada transistor en cada píxel es el CMOS. ¿Vale? Esa CMOS. En realidad, CMOS es casi todas las cámaras que tenemos normales de no astronómicas. Las normales, nuestras reflex normales son CMOS, la mayoría. CMOS. Sí, el tema de la batalla CCD-CMOS es que al tener que incluir el conversor de carga-voltaje en cada píxel y la técnica que había de miniaturización, bueno, lo he dicho bien. La primera. al principio de la era digital hacía que los sensores CMOS tuvieran un tamaño enorme. Y la calidad, el píxel era muy grande y entonces pues la fotografía era tosca, ¿no? Si teníamos el convertidor fuera, en el lector, como en la CCD, podíamos conseguir el píxel más pequeño. Así que, al principio de la batalla de la miniaturización electrónica, la CCD ganó la batalla al sensor CMOS. Pero ahora, como estamos miniaturizando tanto y tan bien, ahora ya se están haciendo sensores CMOS tan eficientes y tan o más incluso que los CCD normales, ¿vale? No sé si ha quedado muy claro más o menos cómo se lee, ¿no? Como digo, la batalla la ganó primero la CCD y un segundo paso. Un primer paso de la CCD era CCDs que medían solo cantidad de luz, lo que llamamos ahora luminancia, cantidad de luz. Está claro que cuando empezaron a hacerse fotografía, llegó el cambio a la CCD y la gente se tuvieron que aguantar con fotografía en blanco y negro, en escala de grises. Porque claro, nada más que medían luminancia. Hasta que la miniaturización consiguió que cada chip, cada píxel, tuviera mediante una capa superior en el cristal de la CCD, que se ponía tres filtros diferentes, filtro rojo, filtro azul y filtro verde, consiguió que cada píxel ya, aparte de dar luminancia, diera un código de cantidad de luminancia por cada color, por cada banda de color, y conseguimos ya CCD en color. Y hasta aquí, digamos, entramos en el, podemos hablar de fotografía, entre comillas, estética, ¿vale? Que es lo que, por ejemplo, en las agrupaciones podemos hacer más. Ahora estamos intentando hacer algo más que fotografía estética. La fotografía, ya una vez conseguido el color, lo único que hay que dejar pasar los años para que los CCD estuvieran cada vez más grandes, y tuvieran y se mejorara, digamos, la electrónica con efectos cuánticos varios para conseguir mejor señal ruido y que las imágenes estuvieran mejor. Como me queda, creo que bastante, ya estoy escuchando el sonido de fondo, voy a dejar la segunda parte, que es la evolución de la CCD hacia detectores ya profesionales, digamos, de... Ya de cómo se está utilizando ahora los CCD. A lo mejor se me echan falta al final muchos de los descubrimientos, que lo quiero dejar para el segundo parte, que es otra parte de detectores. Me voy a quedar con fotográficos, uh-huh. Así que porque ahora la mayoría de la astrofísica no se hace con fotografía, se hace con otro tipo de detectores. Detectores, pero para eso hay otros programas. Muy bien. Yo acabaré con la fotografía más o menos de los últimos años, o por ejemplo la del Hubble o la del... Así que con esto termino y habrá una segunda parte de detectores CCD. Muy bien, pues sin más, hemos llegado ya a otro programa al final y nos despedimos hasta el jueves que viene. Un saludo a todos, muy buenas noches. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.